presentan el Suañacóptero con Noelia Ordieres y Sofía Moreno. Buenas noches, Noé. Buenas noches, Sofi. Muy bien, aquí estamos. Parece que no ha pasado una semana. No, no, es que el tiempo, bueno, pasa volando. Cuando te quieres dar cuenta, segundo programa ya, ¿eh? Segundo programa. Y parece que la gente nos escucha, incluso. Cuidado, ¿eh? Éramos más de tres personas. Aquí en, bueno, en riguroso directo en Radio Crash. ¿Qué pasa, Noé? ¿Te pica la garganta hoy o algo? No, estamos bien, ¿no? No sé de qué vamos a hablar hoy. Pero, dime. Antes de nada, ¿qué ocurre? ¿Hay algo que quieres decirnos? Hay algo que quiero deciros. Por si hay una pregunta en el aire. Por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme. Hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos. ¿Cómo soy? Os estáis perdiendo la escena. Quiero confesar. Hoy quiero confesar algo, Sofía. ¿Qué ha pasado? Quiero confesar algo porque los acontecimientos así nos obligan, ¿eh? Me voy a poner seria, ¿eh? Ante este momento. Sofía no sabe de qué voy a hablar. No tiene ni puta idea. Y tengo a la gente aquí como expectante. Madre mía. Me voy a confesar porque viendo los últimos acontecimientos, después de que hayamos descubierto que tenemos una ministra homófoba, una ministra homófoba. Uy, espera, que yo no me he enterado, ¿eh? Joder, Sofía, tía, hay que estar al día. Ya lo sé, pero, ya lo sé. Y viendo cómo son la consecución de los hechos, creo que voy a ser la siguiente ministra, y entonces, como estoy esperando... ¿Estás en lista de espera ya? Estoy en lista de espera, y ante la inminente dimisión de la ministra, tengo que confesarme, porque... ¿Pero estamos hablando de la ministra que es como José Mota, o estamos hablando de otra? O sea, no es broma, es que no sé quién está... Es verdad. ¿En serio? O sea, ¿es ella? ¿Es la asturiana? ¡No, no! ¿Como José Mota? Yo qué sé. No, María Luisa no es. Vale. Perdón, María Luisa, pero para que nos entendamos... sepáis que esto no está preparado, pero de verdad, vaya. Y entonces, ante esta situación, como sé que me van a llamar, porque Pedro confía en mí y soy la siguiente... No me extrañaría que Pedro te conociese, vamos. O sea, a ti, ¿a quién no lo conoces ya? Vamos. Y entonces, voy a confesar que en uno de mis trabajos del máster se me olvidó, Dios, poner en la bibliografía uno de los libros de referencia. Esto es verdad, como la vida misma. Y entonces lo estoy confesando ahora en directo para... Madre que si mía. Me llama Pedro Sánchez, no esto si... ya está confesado. Entonces no puedo dimitir por algo que ya confesé. Eso es plagio, que diría Hans de todo no, esto. No es plagio, porque son 300 o 500 palabras de mierdecilla. Es despiste. No, tampoco es plagio. No, que entre comillé y cité a la fuente. Lo que se me olvidó ponerlo es en la bibliografía. Pero como estamos buscando, ya estamos ahí en el límite de la... Se supone que si te confiesas antes de jurar el cargo ya... ¿Ves? Esa es la estrategia. Vale. Y quiero pedir perdón a María Valvidares, que era la autora del libro. ¡Ay, Dios! ¡El libro de María Valvidares! ¡Vaya vergüenza! Y se me olvidó ponerla. María Valvidares, que seguro que nos estará escuchando también. Seguro, le mandamos un saludo de nuestra parte. Así que nada, empezamos el programa así, con confesiones en directo, para que luego no nos pille el toro y pueda estar aquí en la siguiente semana como ministra de lo que sea, de lo que me manden, de folclores. De y lo que pidan. De lo que quieran. Aquí a demanda. Podemos contar. Total. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer una cosa. En vez de contar de lo que va a ir el programa hoy, de buenas a primeras, yo creo que vamos a dar una pista. Y lo vamos a hacer poniendo el tráiler de una película, a ver si a alguien le puede sonar. Y yo creo que con eso ya luego vamos directas ya al tema. Al temón. Así que a ver si podemos escuchar el tráiler. Que tal vez ya no exista la manera. Y quiero que tengamos una casa. Eso, a los bancos, eso. ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos? Tú haz tu trabajo, no te comas tanto el coco. El piso ha perdido valor. ¿Y si no pagas? ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo? Tu padre os avaló. ¡Ya os habéis tirado el piso, coño! ¿Qué más queréis? Lo de tu amiga Sonia es solo el principio. Conquistador, provocador, vende su humo. ¿Cómo dices? Que eres un zángano y un pringao y que estoy harta. Zángano, ¿eh? Va, Dani, va. Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, bueno, casa. La cabrona de tu madre no hace más que meter. No hace más que meter. Run and run, smile and smile, because I have found a way to resolve all my happy. ¿Qué quieres, Mercedes? ¿Que nos quiten el trabajo, el piso, la dignidad, la familia, todo? Sin que nadie lo sepa. Bueno, pues esto que hemos escuchado, no sé si a alguien le habrá sonado, pero es el tráiler de la película Cerca de tu casa, que fue, bueno, pues protagonizada por la cantante y actriz Silvia Pérez Cruz, que además lo curró e hizo la banda sonora entera de la peli, que es como hay una mezcla musical. Yo no la he visto, pero te lo cuento. Y iba a confesarme otra vez y digo, joder, pues no la vi. No, y tiene súper buena pinta. Pero no la vi. Yo recuerdo a ella verla recoger el Goya en 2017, que lo ganó a la mejor canción original por Ay, Ay, Ay, que es parte de la banda sonora de la peli. Yo creo que les lanzamos el testigo a los compañeros de Cinefagia FM, por si se la han visto y si no, que se la vean y que nos puedan... Sí, que nos cuenten algo sobre la peli, a ver qué les parece y qué temas tratan. Bueno, yo creo que puede ser una crónica interesante. Sí, y que nos inviten ya de paso. Sí, pero vamos a dejar de hacerles el trabajo a ellos. Que... Vale, que se la vean ellos la peli. Nosotros podemos seguir yendo a hablar de pelis que no hemos visto. Bueno, pues, entonces, ¿De qué vamos a hablar? A ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué va todo esto? De vivienda. Vivienda. De la mierda de situación de la vivienda actual. De la mierda en general. En general, de la vivienda. Sí, sí, de la mierda de la vivienda. Que este es un tema bastante triste, es verdad, y bastante, sí, bastante mierda, así en mayúsculas. Sí. Pero vamos a intentar tomárnoslo con un poco de humor, al margen de que es verdad que hay noticias que reírse, pues a veces es complicado. Sí. Pero también hay que tomarse las cosas con buen humor y luchar por este tipo de causas, sobre todo con energía y dándole duro a injusticias como esta. Vale, pues yo creo que vamos a lanzar el primer temazo musical, antes de empezar con las secciones. Y como ya habíamos hablado de Silvia Pérez Cruz, que además canta bonito, yo creo que lo hace bien, ¿no? Sí, a mí me prestó. Para la gente que no haya visto cómo recogió esta mujer el Goya, que se lo vea, que lo está en YouTube y yo creo que mola. Entonces vamos a poner un tema suyo, que también es de la peli y que de hecho se escuchaba a veces en el tráiler, que es No hay tanto pan. Pa' tanto chorizo. Vamos a acabar gritándolo. Va por ti, Rosy. Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Y alguien se lo da y después lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. Y unos son fuertes y otros valientes, y unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Pablo y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Silvia y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banquetes. bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan. Cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Si Mary Richmond levantara la cabeza, yo creo que si ella levantara la cabeza nos la cortaría a todos. Sí, por cierto, tenemos una propuesta, la primera propuesta que tenemos para nuestro programa de radio, de las compañeras del colegio. Ya se nos lanzan. Del Colegio de Trabajo Social. Hay una exposición sobre Mary Richmond que va a llegar próximamente a Asturias. Y entonces quieren relatárnoslo en directo desde la exposición. ¡Qué guay! Así que cuidadín, que esto sube de nivel ya. Bueno, bueno, es que... dentro de poco las marcas nos piden... esos que, patrocinadores que estamos esperando. Nos piden que nos pongamos su ropa para que no se vea. Podemos hacernos... ya el otro día, no sé, alguien me dijo que podíamos... grabarnos y subir al programa también en vídeo en YouTube, sí. Y yo eso que faltaba, ¿no? Ya sí. Que se rían de nosotras ya de lo que digamos, la vale. La tarjeta ya de bien. Pero encima vernos ya me parece demasiado. No, pues muy guay. Muchas gracias a las personas que nos habéis estado escuchando estos días, que, bueno, habéis sido sorprendentemente bastantes. Sí, sí. Las expectativas están muy altas. Nos habéis aguantado. Pues, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos? Hablamos de vivienda y si Mary Richmond levanta la cabeza, ¿qué nos diría con estas noticias que traemos hoy? Pues noticias sorprendentes, realidad, ficción, pues no lo sabemos. Pues tenemos una primera noticia que es de elmundo.es, de, bueno, pues de hace ya unos añitos, una década casi, déjame mirar la fecha exacta, pues mira, de 2000, ah no, porque dije yo unos añitos, de 2016, que no hace tanto. Pasa el tiempo rápido, Sofía. No, no, es que me acabo de equivocar. Perdón, de 2008, de 2008. Que, perdón, es del 20 minutos, no sé qué estaba yo mirando. Dice, vivienda insiste con los minipisos de 30 metros coño, cuadrados. Coño, los famosos minipisos. Aquí en Gijón hay minipisos, Sofía. Ya. Los minipisos de la laboral. ¿Qué me insinúas? Y es que lo peor es que los de 30 metros cuadrados, dices tú, bueno, una persona todavía ahí se arreglará, pero es que estaban pensados para dos personas. Pero para una pareja en 30 metros cuadrados se tiene que querer mucho, Sofía, mucho, y se quiere íntimamente. Querer, o sea, lo de soportar el olor de mis pies ya no tiene que ser nada. No, tía, eso sería una cámara de gas ya. O sea, un mini piso con tus pies, una cámara de gas. Pues por eso te digo, yo, ¿cómo puede convivir con alguien en 30 metros cuadrados? Uno encima de otro, por ejemplo. Sí, con una máscara de gas también, sí, algo la otra persona, porque si no... El váter puesto en la cocina, como este piso que poníamos en el anuncio del... La foto buenísima. Del programa, es un piso. Es real. Es real, como la vida misma. Hay gente, y sí. 450 euros creo que pagaban o 500 euros de alquiler, y estuvo alquilado durante todo el tiempo. No, no me lo creo. ¿Dónde dormía esa persona? ¿En la bañera? No, lo mejor de todo es que mientras se duchaba, alzaba la mano y sofreía el jamoncito. A ver... A los guisantes. Está claro que en un piso así nunca se te va a quemar la comida. Joder, es imposible, ¿sabes? Mientras estás cagando, puedes tener controlado los espaguetis. Todo. O sea, eso es maravilloso. Y ya o sea, está. Maravilloso. A ver, el olorinchi. La combinación entre baño, pies, jamoncito sufriéndose, puede ser. A ver, puede ser regulinchi. No prometemos nada, pero yo creo que como experiencia lo deberíamos probar. Yo me acuerdo del plan este, de la famosa ministra, no me acuerdo quién era la ministra del gobierno de pues no de sé, Zapatero. Pero era para el plan estatal de vivienda sí, de sí, 2009, empleo, 2012. Empleo joven. Y ahora, lo mejor de todo es que alguien vendrá que bueno te hará, Sofía. Madre mía. Alguien vendrá que bueno te hará, porque ahora hay gente que desea un mini piso de mierda de sí, 30 claro. metros cuadrados. Claro. O sea, eso es lo más triste de todo. Lo peor es que ahora nos matamos por ello, porque en las ciudades se está habiendo una aberración con el tema de la vivienda, primero burbuja inmobiliaria y ahora la famosa burbuja del alquiler, ¿y qué está pasando? ¿Sabes cómo está esta ministra en su puñetera casa? Tenía razón y lo sabes, ahí en plan meme todo el tiempo. Ay, qué desastre. Os vais a joder, os vais a joder. Os vais a joder. Y nos hemos jodido. Y nos hemos jodido. Y nos hemos jodido y podíamos saltar a la siguiente noticia que parece fake, ¿eh? Que es de hace 2 años. Sí. Pero que está de actualidad ahora mismo y enlazaremos con la siguiente. Sí. De los apartamentos de 5 metros, los nuevos micropisos en Hong Kong. ¿Qué? Las nuevas tumbas habitables de Hong Kong. Es que sale más barato comprarte un nicho en el cementerio y meterte a dormir con un saco de dormir. Poca broma. No, sale más barato. Tú vas al cura, le pides comprarte un nicho en el cementerio, te cobra 500 euros y tienes un sitio en para dormir. En realidad eso es un alquiler, ¿no? O sea, ¿quién te impide a ti meterte en un nicho? No, hay compra y hay alquiler de los nichos. Bueno, pero eso quiere decir que tú una vez comprado allí, ¿cuáles son los límites? No, claro, tú te vas... Sube las escalerinas estas que tienes móviles para colocar flores. Claro. Te subes a dormir. Le instalas una tele, como tienen estos los micropisos en Hong Kong. Hoy día que llega el wifi a todas partes, hasta incluido el cementerio. Y ya estaría. Forras. Cuidado. Cuidado, que voy a dar el truco del almendruco para no pasar frío en el cementerio de noche. ¿Qué vas a poner? A ver. Tú coges y forras con hueveras, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, alrededor. Ah, para el sonido también, por si acaso, por si el muerto de al lado hace mucho ruido. Sí, y aísla, y caloret. Y luego encima estás entre muertos, o sea, estás ahí rodeadina. O sea, tú compras siempre el del medio. El vecinos segundo. Tranquilos. El segundo, el primero nunca porque estás a ras de tierra. Y el de arriba... Y está un poco húmedo. Uy, la tierra mojada. Y el de arriba estás ahí como a cielo descubierto, tía. Tienes que con vistas. El nivel 2, el piso 2. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. Joder. Eso es lo que nos espera porque da la casualidad que estos mini pisos de 5 metros cuadrados han llegado a Barcelona de la mano de listener.com. Vaya, vaya. Vaya. ¿Y entonces qué pasa? Que se lía parda. ¿La gente se da las calles o nos estamos comiendo la gentrificación con patatas? No, que la gente se pelea por ello. Está ahí lista de espera. No salimos a la calle para quejarnos, sino que la gente quiere. Porque queremos más. Por lo visto, la alcaldesa de Barcelona está jodiendo el negocio de los mini pisos de metro y medio por metro y medio. Madre mía. Qué putada, ¿eh? O sea, esos alcaldes ahí que no quieren que la gente viva en 5 metros cuadrados. Cuidadín, qué ¿eh? Qué mala gente. ¿Vas a pasar frío en un mini piso de estos? Bueno, una tumba de estas. Un mini piso, pero eso es para una pareja también. Porque vamos a ver. Cuidado. Hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer en tan poco. Cuidado, que la natalidad puede subir. O sea, ahí no, el roce hace el cariño, no sé si me explico. No, el roce, vamos, te pueden salir llagas de lo cerca que te tienes que poner. Y cuidadín, ¿eh? Que esto no es broma, ¿eh? No es broma porque hasta dónde llegamos... Es que en nuestro técnico de sonido, es que no es lerdo, o sea, el pobre lo tenemos adoptado, porque no quería nadie, está calculando en metros con su brazo. Ah, vale, es que no entendía lo que estaba pasando. ¿Cuántos metros era la caja pino esta que nos van a que nos vamos a comprar? A ver, en realidad es como vivir en un ático, o sea, en un cuarto escobero, pero en horizontal en vez de en vertical. Para que os hagáis, por si queréis calcular para los muebles, más o menos sobre qué podéis meter o qué no. Hostia, en la despensa de vuestra casa podéis ir calculando o mejor aún, le alquiláis la despensa de casa a vuestros padres y ya tenéis vivienda propia. En realidad. Yo estaba pensando en que también te puedes encajar. A ver, que ya se nos empieza a ir la olla y es pronto. Tú puedes comprar en el Currimás unas... Ojo aquí con lo de no decir nombres de marcas. En el súper. Te puedes comprar. ¿Te das cuenta de estos aparatejos que hay para enganchar la escoba? Sí, el sí. Pues uno con... Madre mía, es que ya se nos va la olla. Un poco más ancho y encajas el cuello ahí para... para aguantar en vertical. Sí, y así no tienes problema. O te puedes transformar en vampiro y dormir boca abajo. También. Todo se ha dicho. Es otra opción. A mí me mola la idea, ¿eh? De a hecho, hostia, igual es la opción que le ofrezco a mi hijo. Bueno, adolescente. Pues ya está. Para probar la emancipación es lo que nos espera. Bueno, ahora nos hemos reído y la verdad es que o te ríes o sacas la escopeta y te pones a matar gente. Hay como dos opciones. Sí, y la primera. Y también hay otra opción, tía, que es de mi amigo David, que está en Bakú. O sea, cuidado, que ¿sabe alguien dónde queda Bakú? No, la gente no sabe dónde queda Bakú. Pues él está allí. Que nos puede llamar nos puede llamar desde Bakú. Nos puede llamar desde Bakú, mi amigo David. Joder. O sea, próxima la llamada 100, yo solo digo eso. No, acuérdate que hoy no pueden llamar porque tenemos la línea estropeada. Sofía. Madre, vaya. A ver. Lo dejaremos para el siguiente programa. Pues él siempre dice que en España ahora mismo podríamos recorrer España de una punta a otra dando patadas voladoras de cabeza en cabeza. Bueno, pues podríamos hacer lo mismo con este tema. Pues me parece bien. Una buena idea. Una buena estrategia. El próximo piso que vamos de 5 metros cuadrados, patada voladora. Patada voladora. Vale. Patada voladora. A ver, nos hemos estado cachondeando eso pues un rato largo, pero también llegan noticias realmente... Si esto eran noticias de mierda, noticias de más mierda aún, porque de hecho se ha estado hablando estos días y es una noticia que ha corrido también por los Facebooks, que tampoco sabe uno al principio si es verdad lo que está leyendo sí, hasta que o le engañan sus ojos, pero bueno, elcomercio.es nos decía... que un matrimonio de ancianos pasa 2 noches en el campo San Francisco, para los que no sepáis, es en Oviedo, después de ser desahuciados. Claro, y los que denuncian es la plataforma de afectados por la hipoteca, la PA. Uh-huh. Yo tengo el gustazo de trabajar con Pilar, que es la que habla en el periódico, y jamás se me ocurriría dudar ni una sola coma de lo que dice en la noticia, en la entrevista que le hacen. Mm. Hablamos de que después del desahucio, el juzgado que ejecuta el alzamiento no avisa de la situación de precariedad porque no investiga en qué situación están estos ancianos y entonces ellos, por una serie de circunstancias, acaban durmiendo en el parque. Es verdad que a día de hoy lo último que sabemos por parte de los tanto del alcalde de Oviedo como de la concejala del alcalde Vences y de la concejala Marisa Ponga es que ya se tomaron medidas en el sentido de que ya se les ofreció una vivienda alternativa, ¿no? Alternativa. Es verdad que ellos, por lo visto, no vamos a entrar en valoraciones, denegaron la ayuda de los servicios sociales por el motivo que fuera. Efectivamente, somos libres, que no se nos olvide a nadie eso que somos libres de decidir. Y una pareja de 72 y 74 años es tan libre de decidir qué recursos utiliza como los que no. Lo que no se puede ni podemos juzgar ni se los podemos dejar sin recursos. Es decir, los recursos que hay en la administración pública, los recursos que son de todos, que pagamos todos y todas, hay que ponerlos a disposición. Otra cosa es lo que ellos decidan hacer. Entonces nunca vamos a juzgar eso. Eso es. Es una auténtica vergüenza, o sea, es un despropósito. Ha tenido que salir el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias a decir que, bueno, con una nota de prensa, debido a la absoluta irracionalidad de la situación. Que no tenían conocimiento de esta noticia, de esta situación, ¿no? Pero bueno, nos tiene que hacer pensar muchas cosas. Y yo también voy a decir otra cosa. Voy a lanzar ahí mi lanza a favor de la profesión. Es que mucha gente en redes sociales, yo imagino que ante el desconocimiento, echan la culpa a los servicios sociales. Por favor, los servicios sociales no tienen una bola de cristal. Claro. Aquí estoy riñendo, pero es que me apetece reír conmigo misma. No tenemos una bola de cristal las trabajadoras sociales. Si no nos llega una denuncia o una situación por un caso, porque nos lo comunica alguien, un vecino... O si mismamente el juzgado no traslada tampoco esta situación a los servicios sociales de zona que le correspondería a esta pareja, que podría ser factible, no creo que sea ninguna locura tampoco. ¿Alguien cree que nosotras, como trabajadoras sociales del ámbito que seamos, nos llegan por ciencia infusa las noticias? No, porque no tenemos... La bola de cristal se estropeó con la crisis. Entonces, no nos volvieron a poner otra. Cada vez somos menos y más atascados los servicios sociales como para... Entonces, llegar por favor, a toda esa gente que tiene, bueno, que yo entiendo que la indignación se manifiesta de muchas maneras y entre ellas es acusar al que pensamos que es la primera ventanilla de la que hablábamos en el otro programa. Sí, la cara visible. La cara visible, ¿no? Pues las trabajadoras sociales o las asistentas sociales, que también tendríamos para darle un rato al tal, no están haciendo nada. No, es que no nos llega. Si no nos llega, no conocemos la situación. Si no conocemos la situación, no podemos hacer nada, ¿no? Es verdad que ya está en manos de las personas que lo puedan solucionar, pero lo que nos tiene que hacer pensar es que ¿cómo cojones acabamos llegando a esta situación? Pues sí. Y luego la dificultad también a la hora ya no solo de conocer estos casos, sino de poder adjudicar los recursos, que bueno, son una puñetera mierda. Y vamos a traer el dato, lo traeré otro día, de cuántas viviendas públicas hay en el Principado de Asturias y a cuántas personas... De verdad, lo traeremos porque os vais a sorprender. Además, no quiero dar un dato falso, quiero darlo con rigor. Uh-huh. De cuántas viviendas públicas hay en Asturias y cuántas se necesitarían en función de los ingresos, que eso es un cálculo bastante fácil de hacer. Entonces, cuidadín, que estamos hablando de cosas que que tiene tela marinera. Sí, es que es una cosa que habría que abordar. Es una cuestión, yo creo, que abordar desde muchos frentes, ¿no? Sí, claro. Desde, primero, eso. Pues, ¿cómo puede ser que un juzgado no sea capaz de trasladar esta información a los servicios sociales de base? ¿Cómo puede ser que haya, bueno, pues un parque de viviendas insuficiente para abordar la situación de precariedad de muchas familias? ¿Cómo luego hay viviendas públicas paradas porque no están acondicionadas para que se vuelvan a utilizar? Como pasa en muchos sitios. Súper a menudo. Sí, sí, sí. Súper a menudo. Y después, ¿cómo esto genera una ola de criminalidad hacia otros colectivos? Es que, a ver, tenemos que plantearnos muchas cosas. Estamos viviendo una situación muy tensa, por ejemplo, con el tema de las personas migrantes en España. Sí. Y lo que acabamos consiguiendo, si no sabemos gestionar los recursos como los tenemos que gestionar, es que el de abajo, el penúltimo, acabe acusando el último de los problemas que hay, en vez de mirar hacia arriba, que son los mierdas que tienen, claro, la solución y los culpables del problema. Porque nos acabamos machacando entre nosotros, porque es mucho más fácil eso. Pues claro, igual que pasa con las trabajadoras sociales, de que es mucho más fácil, pues, yo qué sé, ¿no? Echarles la mierda a ellas o echarles la mierda a la persona migrante, pues pararse a pensar en la estructura que hay detrás de todo esto y por qué esto está así realmente y quién toma las decisiones para que esto sea así de otra forma. Pero no, es más fácil echarle culpa a los negros que llegan de África a robarnos los trabajos, las casas, las subvenciones, los BOEs. Qué pena que no tengamos un ministro negro, porque si no... No te iba a tener que aguantar. Ya. O sea, además de verdad. Iba a quitar hasta lo que roban los otros. Iba a quitarlo él. Robar más que los demás. Por favor, y yo creo que lo más contraindicado que hay en el mundo para informaros, o sea, si queréis informaros, por favor, nunca leáis, los comentarios de los artículos de prensa. Yo creo que ese es el cáncer de la desinformación. Eso debería estar prohibido. Prohibido en la Constitución, joder. O sea, horrible. En la Constitución. Nunca os fiéis de nadie que comenta en los periódicos. O sea, nunca. A ver, que yo comento, pero no. De Noelia. Bueno, pues veis a lo que me refiero, ¿no? Pues no os fiéis de Noelia. Ya está. Por favor, pero... constitucionalistas de este país, que no. Sé que nos estáis escuchando, ¿sería posible meter en la Constitución prohibir los comentarios de los periódicos? No, que no creemos en la censura, pero un límite, una línea roja, pues había hay una ponencia en Sevilla ahora, joder, lo sé todo, es increíble. sobre libertad de expresión y medios de comunicación en un congreso que hay en Sevilla. Nada, hay que ir para allá y exponer nuestra visión. Vamos a hacer el siguiente ejemplo de programa de radio censurado. En una radio libre, la propia radio libre censura un programa que ya no hay por dónde cogerlo. Vamos a ser las siguientes. Ay, Virgen Santa, vamos a reírnos por no llorar. Sí. Y bueno, mira, otro dato, yo creo que el último de esta sección. Antes hablábamos salió la palabreja de la burbuja inmobiliaria, y ahora estamos con la burbuja del alquiler, porque pensábamos que la cosa no podía ir a peor, pero sí. Porque cuando explota la espinilla, salpica. Mucho. Entonces ahora parece que también lo estamos petando con los precios del alquiler, que no paran de subir. Porque resulta que alquilar era mejor que comprar, pero también es una mierda igualmente. Sí, entonces lo podemos comprar, pero tampoco podemos alquilar. Nos están echando de los centros de las ciudades, llegamos al cementerio y entre pitos y flautas... Se puede llegar a Nuevos Roces. Nuevos Roces, vivimos bien. Nuevos Roces, no paráis de crecer. O sea, Nuevos Roces os vais a independizar dentro de poco. Hay edificios como setas saliendo. En cuanto yo me levanto por la mañana... El supermercado, yo creo que ya lo tenéis todo. No decimos nada. Próxima apertura. Tarjetina de puntos. Mira, que en la Nuevos Roces lo que pasa es que abro la ventana y cuando abro la ventana un día, así de guay, de repente ya tengo un edificio arriba, ¿no? Y me voy de fin de semana y cuando vuelvo hay otro edificio. Como setas, igual cuando llueve. ¿Qué pasa aquí con la vivienda? Pues mira, no para de crecer Nuevos Roces, pero sin embargo dice que una noticia de finanzas.com dice que el número de desahucios en Asturias repunta un 1,4% hasta marzo. Y esta noticia es de junio de este 2018. Año. Sí, sí, y sí. Lo publica la agencia EFE. Así que tampoco... A ver, cuidadín, ¿eh? ¿Qué está pasando? Pero no iba tan... ¿No hemos salido de la crisis, Sofía? Estamos bien. Nos hemos salido de Guatemala para meternos en Guatapeor. Vamos a comprar los coches nuevos porque hay que cambiar de coche ahora. Es que, joder, tío, yo voy al súper y veo ahí a la peña comprándose de todo. ¿Qué está pasando? O sea, la leche de marca, tía. La puta leche de marca se está comprando la gente. La gente está consumiendo leche por entre sus posibilidades. Y la gente se compra galletas de marca. ¿Estamos locos? ¿Qué es esto? O sea, ¿no hay galletas normales? Marisqui. De estas marisqui. Tío, eso es una, no es una marca, ¿no? Supongo que eso es una fórmula universal de galletas. ¿Galletas Mariski? No, pero o sea, a ver, ¿qué está pasando? Entre esa gente que cree que ya hemos remontado y que ya podemos darlo todo y ese repunte de los, ¿sabes? De los desahucios. No, ya empieza, es que le entra el brote. ¿Tú sabes lo duro que es no poder comprar tu papel higiénico de marca, tía? Raspa. Raspa mucho. Eso es o mejor aún, culo y el robarlo de tu trabajo, que es otra opción perfectamente válida. Eso pasa, lo sabemos que pasa, no vamos a confesar eso porque nos puede llevar a la cárcel, pensando cómo está el tema, pero la gente lo hace. Y no soy yo, ¿eh? A mí no me joder. O sea, yo no robo papel higiénico de mi oficina de momento. Yo no diría que nunca lo he hecho, la verdad. Pero la marca blanca rasca, tío, y además es tan fina que te puedes limpiar con la mano en cualquier momento. Pues eso, que en resumen, estamos jodidas. Mira, lo iba a decir así tal cual. Bueno, entonces, mira, te voy a decir un tema musical que yo suelo escuchar cuando me quiero cagar en todo. Te lo voy a presentar, que me mola a mí mucho. Es de un grupo, además, que yo lo escuché por primera vez, pues hará poco menos de un año, en un garito en Oviedo, que tampoco diré cuál es, supongo. Un garito, ¿qué garito es? Un garito oscuro. La lata de zinc, un garito oscuro. Pues es un grupo que se llama Glaucoma, que son, si no lo digo mal, navarros, y si no son navarros, lo siento mucho por la equivocación, y tienen canciones en castellano también, y una de ellas es Herencia, y me mola, es un tema para cagarse un poco en todo. A ver, bueno, si te mola, Noé. Dale. Historia de ayer, para que mañana no te acuerdes, no se deroga la ley del caudillo y el rey. Es la soga, faltan escobas. Nacimos en un pueblo con historias pendientes, aquí si ladras te arrancan los dientes, gloria pa'l cobarde y cuneta pa'l valiente. El tiempo calla y el gobierno miente. La guerra es un negocio y el poder es su cliente. El poder está detrás de marionetas presidentes. Se ejerce con brutalidad, pero depende. A veces con las armas y a veces con las mentes. ¿Quién te garantiza la verdad en el presente si el pasado está enterrado en fosas de tu subconsciente? Consecuencia de la justicia ausente. Victoria del fascismo, desmemoria de la gente. Y a veces el poder muestra su cara de verdad. Sucede cuando al rico se le acaba la paciencia. Primero mata al vivo con la bala, después se carga al muerto cuando se le silencia. Hoy te roba la historia de ayer, para que mañana no te acuerdes. No se deroga la herencia de Franco y el rey. Es la soga del poder, por si algún día te despiertas, faltan escobas pa' todo lo que hay que barrer. La historia no es historia, es propaganda, es el cuento de un bando, el relato de los hechos del que manda. La voz que choca contra el nudo en la garganta, el cadáver que se tapa con la manta, sabana santa. Cambiaron a Quilucho por gaviota y encontraron a un idiota como socio necesario. Juego de patriotas, cambio de vocabulario, el derecho de un negocio que se hacía bajo palio. No hubo ruptura y sigue quedando impune la puta dictadura con la rosa y su perfume. Se pinta la fachada y se asumen los cimientos. El SOG es el mayor traidor de todos los tiempos. Cambian las formas, no las directrices. Renuevan los actores, las actrices. Los mismos cazadores se comen a las perdices. Y venció Opus Dei desde el año 36. Hoy te roba la historia de ayer, para que mañana no te acuerdes. Palabras de trabajo social. Palabras menos. Palabras más. Palabras más. Palabras menos. Ay, vamos a empezar esta sección. Ay, qué risa. Vale, vale. Tía Felisa. Ya estoy ahora yo pensando con qué vamos a empezar. Hablando esto de la vivienda, bueno, pues hemos hablado ya de la burbuja inmobiliaria, la burbuja hipotecaria, de la del alquiler, de los desahucios, hemos hablado también de la microvivienda. Y entonces ahora vamos a introducir un término más, que además nosotras lo usamos bastante en nuestro argot profesional, que guay me ha quedado esta expresión. Joder, Sofía. Entonces, os voy a poner un cachito de un vídeo de un programa de Callejeros 4. Os voy a poner como si lo fuera a poner ella. Sí, sí. Os voy a poner mentalmente, con mi mente yo le pido a la persona que está en los mandos que nos ponga el vídeo. A ver si os dais cuenta de este programa. Fue, yo creo, que uno de los más míticos de la cadena. O sea, este episodio en concreto. Y está protagonizado por una mujer que se llama Ana, de Tarifa. Y a ver si os dais cuenta de quién es y de qué nos estaba contando. Tarifa, qué bonito es Tarifa. Tarifa mola, pero no hay pila aire. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí? Yo 2 años nada más. 2 años. ¿Estos prefabricados no tienen 2 años? Tienen muchos más. Tiene 15 años. O sea que antes de usted vivieron otras personas. Sí, han vivido 3 personas. ¿Esto es cartón? Sí, cartón. Cartón. Te cusa las ratas por dentro, te cusa todo. Ya casa, esto está que da asco. Todo. Esto porque cesar el agua y atascado esto. Que yo la, que aquí se puede comer, porque yo friego y guago mi enjuagado. Porque a ustedes les dieron esta casa prefabricada sin cocina. Esto se lo han construido ustedes. A mí no me la dieron, yo di la pata y me metí. ¿Ah, sí? Yo me metí adentro. Y a mí vinieron los municipales, vino todo el mundo y yo no me salí. Con 2 cojones no me salí. A ver qué me salva a mí. Y yo no me salí. ¿Y cómo es que se metió usted en esta casa? ¿Y qué iba a hacer? ¿Me iba a meter? Si estaba en una casa de alquiler y me dijo que me fuera. Me vi sin casa. Bueno, pues a ver... Pues hay que entrar, hay que dar la patada. Una patada y con 2 cojones y para adentro. Como hizo Ana, pues para adentro. Ana era un mítico personaje de este programa que decía su frase de Arcarde, dame una casa, Arcarde. Era Arcarde, espero que le haya dado una casa. Entonces, bueno, pues si ya era poco toda la mierda que llevamos arrastrando de la sesión anterior, pues nos sumamos a una maravillosa palabra que es la infravivienda. ¿Qué es la infravivienda, Sofía? ¿Qué es? La infravivienda es una mierda. Es una mierda que viene definida en un real decreto. Podemos ser súper profesionales y leerlo incluso de carrerilla. La gente se va a dormir mientras leemos un real decreto. Bueno, un cachito. Venga, un real decreto del 7 de 2015, de 30 de octubre, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana nos define lo que es la infravivienda. ¿No? Dale, Sofía. Pues es la edificación o parte de ella destinada a la vivienda que no reúne las condiciones mínimas exigidas de conformidad con la legislación, ta, ta, ta, y que no reúnen dichas condiciones las viviendas que incumplan los requisitos de superficie, número, dimensión, características... Vamos a ver, un cacho mierda con 4 paredes. Ana decía que ella escuchaba a las ratas moverse entre sus paredes de cartón, por lo que, sin saberlo... Hace años, Ana nos estaba introduciendo sobre lo que era la infravivienda. Y después diremos que hay gente que tiene un concepto de vivienda digna pues muy particular, ¿no? Y entonces, en la siguiente sección que vamos a hablar con unas personas que nos estuvieron contando, pues nos van a aclarar. Nos van a aclarar esa parte, la que es una infravivienda y qué no es una infravivienda. Claro. Y así estamos. ¿Qué pasa con la infravivienda? Porque hay mucha gente que dice, bueno, por lo menos tiene 4 paredes. Ay, sí, ¿sabes? Sí, es buenísima, es buenísima. Por lo menos tiene una casa, un techo de dormir. Claro, se quejarán. Se quejarán. A ver, por favor. A ver, yo, si tengo ratas conmigo en casa, por lo menos no duermo sola, tía. Acompañada. Esto es como el vecino muerto silencioso. Pues esto es lo mismo. Lo mismo. Tú sabes que anda correteando por ahí, pues mientras esos hay vida. A ver. Hay ratas, hay vida. Mientras no las provoques. A ver, luego te puede pasar como lo que pasó en Yares la semana pasada. ¿Qué pasó? Que una rata racista persiguió persiguió a un turista y le mordió un pie. Esto es verdad, ¿eh? Ay, madre mía. No es la sección de fakes de antes, no. ¿verdad? Si hay alguien de Llanes que nos quiera escribir al Facebook. Por favor, podéis verlo en cope.rivadesia.es, que tiene ahí las noticias, a ver, noticias locales. La ¿publicidad otra radio? ¿Qué es esto? Bueno, pues es donde se ven las noticias de la zona oriente. Así que me perdonen aquí los colegas. De las radios, y las radios comunitarias. Y entonces, sale ahí, tía, una rata persiguió. O sea, eso es vivir acompañada. Claro. Es vivir acompañada. Pues como los que viven con ratas en casa. A ver. Vamos a ver, ¿el problema no será de ellos que no limpian lo suficiente? Bueno, puede ser, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que porque, sí. Porque, joder, Noelia, ¿cuántas viviendas públicas han dado que luego están hechas un desastre? Eso lo hemos visto todos, ¿no? O sea, sí. Gente que arranca las puertas de los ascensores, gente que planta en las bañeras. ¿Cuántas veces habremos escuchado eso? Que la gente planta patatas en las bañeras. Es que salen unas patatas que flipas. Una producción propia, cuidadín, sí. Yo en la del segundo baño, que no uso, tengo ahí puestas. Patatas. Sí. O sea, es brutal, escuchar. ¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de... O para qué les concedemos viviendas y luego mira lo que hacen con ellas. Luego, ¿para qué tienen hijos, tía? Y tantos. ¿Por qué? ¿Por qué se reproducen? ¿Por qué no se esteriliza a esa gente? O sea, ¿qué necesidad? ¿No? ¿Qué necesidad? Nada. De reproducirse. De follar, qué necesidad de follar, joder, y tener hijos. Es que ya, así, sin ton ni son, nada. Coño. Ay, Sofía, que alguien nos lo explique, coño. No. Además, es que se conceden las viviendas. ¿Cómo se llaman estas viviendas que te dan cuando te pasa así algo? De. Nino. De Nino. De emergencia social. Ah, vale, la vivienda de emergencia. Eso hay gente también como que le suena a la copla, pero no tiene muy claro. Bueno, es que las es una leyenda urbana, tío. ¿Pero esas las regalaban o cómo es era? La niña de Rajoy. Es una leyenda urbana. Alguien ha oído hablar de ellas, pero nunca las ha visto. Con billetes de 500. También, claro. También. ¿No decían que los iban a quitar? Sí, porque no existe, porque ahí se los llevo todos. Están todos en Suiza. La vivienda de emergencia, pero vamos a ver. Encima esta gente que tiene la vivienda hecha una mierda, ¿les pasa algo y luego hay que darles otra? Pero ¿cómo mira, va a ver, esto? No, a ver, ¿cómo va esto? La Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda, Sofía. ¡Buf! Ya empezamos. O sea, uy, estoy tumbando aquí con los bufidos por la aguja. ¿Por qué no tenemos vivienda si lo dice la Constitución? Explícamelo. ¿Yo puedo ir mañana y pedir una vivienda o cómo va esto? Joder, yo voy y pido. Pides por una pedir vivienda. Que no quede, porque me ampara la Constitución. Eso, efectivamente, te ampara la Constitución, si ya lo dicen los juristas. ¿Ya lo dicen los juristas? No, ¿los juristas qué dicen? Los juristas no dicen nada. ¿Qué dicen los juristas? Se inventan cosas también. ¿Nos merecemos una vivienda porque lo dice la Constitución? No. En realidad, mentira. No, mentira. Porque, ¿qué le pasa? Es un derecho. Bueno, dicen los juristas, que yo como no lo soy, sí. Amo el derecho con toda mi fuerza, sobre todo por las cantidades de cosas que no entiendo. Sí, pero esto es una de las patas que nos coge en trabajo social, ¿eh? Sí, el tema de derecho y análisis jurídico. Porque la vivienda no es un derecho justiciable ni exigible por sí mismo. Estamos leyendo un artículo, aquí casi todo lo que hablamos, cuando hablamos de cosas serias y no nos reímos de la gente que nos roba las casas, que no quiere trabajar y que procrea sin ton ni son, procuramos siempre buscar fuentes fidedignas, ¿no? Y entonces en este caso estamos haciendo eso, ¿no? Estábamos leyendo un artículo sobre por qué la Constitución española no puede... no, o sea, se menciona el derecho a una vivienda... Pero tú en realidad no puedes llegar y exigir una vivienda, ¿no? Pero luego podemos debatir si esto debería ser así o no, si esto debería cambiar, ¿no? Es también porque no hay una legislación después desarrollada sobre el derecho a la vivienda. Y porque el derecho a la vivienda dentro de la Constitución no está englobado dentro de los derechos fundamentales. Efectivamente. Y ahí nos engañaron y nos jodieron. Parecía que estaba en la Constitución, sí, pero no. Porque todo eso es igual ante la ley, y luego uno mentira. Caza elefantes y mal, pero... Mentira. La del derecho a la vivienda, que podríamos decir, pero ahí podríamos entrar en otros derechos de la Constitución. Uf. Por ejemplo, la dignidad de la persona. ¿Una persona puede vivir de manera digna si no tiene una vivienda? Ay, rebolinche, ahí donde nos coge a la cosa. Ahí lo avanzamos. Es que en realidad, bueno, nuestra Constitución es un poco ya rebolinche de por sí, ¿eh? O sea... Ay, tía, pero ¿cómo te metes con nuestras O sea, borra eso. Rebobina. Boina eso, que nos van a joder. ¿Qué es eso de quejarse con una Constitución después de lo que pasó este país? ¿Cómo vamos a criticar nada? Nada. Madre. Inviolable. La Constitución inviolable como el rey. todo igual. Inviolable. Aquí todo es inviolable. Todo no es no, dice la Constitución. Y a tomar por culo. Artículo 1, no es no. Y ya, a partir de aquí, es el desarrollo es el siguiente. Sí. Pues eso. Que al final, esto sí que es verdad que podíamos en algún momento invitar a alguien más profesional que, o sea, sepa, que sepa muchas que sepa. Cosas de esto, que sepa mucho. Y además, tú conoces a mucha gente que sepa de estas cosas. Sí, así que guay. Sí, conozco gente guay que sepa de estas cosas. Entonces, yo creo que nos pueden explicar un poco por qué hay derechos que podemos exigir y derechos que no, ¿no? Pero vale. Que nos expliquen para gente tonta como nosotras. Sí, por favor. O sea, que no, nosotros, que no nos vengan aquí jurisprudencia, cosas raras de los juristas que tienen, o sea, hablan otro idioma. Pero mira, hablando de legislación, de las cosas que se legislan, las que no, de lo de la emergencia social, que además pensamos eso, que se la dan a diestro y siniestro y para nada, de hecho hay que tener unos requisitos bastante extensos que lo podéis consultar por internet también. Bueno, pues hay una cosa que pasó la semana pasada, el martes 18 de septiembre, y es que el Pleno del Congreso dio luz verde a la toma en consideración de la proposición de ley. O sea, cuidado, bueno, que tú cuando la mesa del Congreso toma en consideración algo. Porque ojo, es que no solo la Constitución mola mucho, sino que además es súper fácil y súper accesible de proponer nada en general a nivel legislativo, claro, a través de la ciudadanía. Súper fácil. Tú vas allí y dices, mira, que Paco y Pepe decidieron presentar un algo y ya. Para modificar no sé qué coma. Nada. Y te dicen que sí, tía. Claro. Tú vas allí, te invitan súper al café. Súper sencillo, súper accesible, cubata, el proceso, lo que quieras. Lo sí, que porque además quieras. Dicen que allí son pila baratos, ¿eh? Sí, deben estar 2,5 euros por ahí. En el Congreso, 3 euros. Ese es el efecto que producen. Pues eso, dicen que se va a tomar en consideración la proposición de ley de emergencia habitacional y pobreza energética impulsada por la plataforma de afectados por la hipoteca, la PA. Sí. Y bueno, unas medidas destinadas en gran parte a pinchar lo de la denominada burbuja de alquiler y a reforzar el parque público de pisos sociales, o sea, de viviendas de protección. Pero cuidado, podríamos hablar largo y tendido de las viviendas públicas, ¿no? Y de cómo se distribuyen y de cuánto nos cobran por ellas. Y de cómo se especula también con ellas. En Madrid hubo auténticas salvajadas sobre la especulación los fondos buitre que se comieron todas las putas viviendas sociales de Madrid. Ahora lo ves, público. Ahora no lo ves. Y de repente, pues hay una burbuja de alquiler y te piden 900 euros por una habitación con vistas al tejadillo de enfrente. En el extrarradio de Madrid. Y encima, dándonos gracias. Hombre, que tienes casa. Claro. Y cama. Tía, pero a ver qué vecinos te tocan, porque sabes a quién les dan esas casas, ¿no? Todo gitano, sí, todo súper feo. Feo, chunguísimo. Gente que huele mal, que no se lava. Es alucinante lo estereotipado y la carga que tiene en sí ya el concepto de vivienda social. Brutal, brutal, brutal. Pero bueno, sobreviviremos a esta guerra porque para eso estamos aquí, ¿no? Yo creo que pueden empezar a hacer visitas guiadas sobre, en plan, enseñarnos, ¿no? ¿Qué hay en las ciudades? Black Mirror. No lo sé. Sí, o sea, es algo así. Acabará pasando, ¿eh? Mira, voy a contar hablando de vivienda, sí. Todo tipo de vivienda y temas... ¿Vivienda en general? Sí, vivienda en general, ¿eh? Lo voy a decir que esto, pues igual a alguien le parece mal, que estaría de puta madre. Bueno, mola. Así me lo debate. Que por Facebook empezaría no, a tener enemigos, ¿no? No todo van, joder, a ser buenas, a críticas. Ver, guay, todo. No, mola eso. No. Pero recuerdo este año en la Feria de Ascensión, yo hacía mogollón que no iba, muchísimos años. ¿Qué es eso? La Feria de Ascensión es la feria que se hace en Oviedo. Ah. En donde, entre otras cosas, hay una muestra muy grande de folclore, de cultura asturiana, de puestecitos, de artesanía, sí, etcétera, etcétera. Y hay una carpa, bueno, hay de quesos, ¡ay, quesos! ¡Ay, que somos el país de los quesos! No me digas eso. ¡Ay, qué rico, Dios, quesos! Soy intolerante a la lactosa, para que pero da no igual, lo sepáis. Tú llamas a Luis Nel Estrada, que tiene allí una cantidad de quesos maravillosos para recomendar. Ah, guay. Joder, y eso es una maravilla. Bueno, ¿qué te pasó en la Ascensión? Bueno, pues eso, me pasó en la Ascensión que entré en una de las carpas y había una muestra de lo que era un pueblo asturiano, ¿no? Con su chigre, su ermita, para ir a las procesiones, San Justo y San Pastor, yo qué sé, estas cosas. Las cosas que hace la gente de bien. La gente de pueblo. Ir a misa. La gente de pueblo, vale, tía. La gente de pueblo, pero de bien. Pueblerina como yo, la gente de pueblo. Yo soy de pueblo. Bien. Bueno, pues tú ibas caminando por allí y veías lo que era una antigua vivienda rural, con las vacas, ¿no? Y estaban los señores ahí dándole de pasión al ganado. y cuchando y demás, ¿no? O sea, yo quedé flipada. La gente haciéndose selfies con la gente que representaba, eran actores que representaban a, pues, a la aldea de antes, ¿no? Y decía, o sea, ¿qué cojones está pasando aquí? Porque a kilómetro y medio en los pueblos de alrededor sí, hay gente viviendo ahí. O sea, yo, de mi casa había vacas hasta antes de ayer. Sí. He escuchado más que... que vamos, he ido más al ayer y me parecía, o sea, me pareció mal, me tuve que salir. De hecho, te estabas mosqueando ya. Hostia, tía. O sea, dije, pero a ver, esto es cachondeo puro y duro. Nos estamos riendo de nuestras propias costumbres. ¿O cómo va la historia? Es que aquí las cosas, yo creo que en general en este país se nos olvidan muy rápido. Tenemos muy poca memoria. Memoria gamusina. Ay. Ay, en fin. Ay. Bueno, os vamos a dejar con un tema musical que hemos elegido para la ocasión. Que si no lo escuchasteis nunca, este es un homenaje a mi amigo Jairo, que me quiere mucho y que sabe que la música que yo elijo siempre es música de calidad. Es La casa y el lobo de Ismael Serrano, precisamente hablando un poco sobre este tema que tenemos con la vivienda y sobre todo un homenaje a la PA, que lleva muchos años peleando para que los derechos de las personas sigan en pie. Cerdito menor compró su casa, hecha con adobe y paja, fue su hogar. La vistió de amaneceres y recuerdos, un abrazo te esperaba en el umbral. Concedió un lobo feroz la hipoteca, una jaula de oro con alto interés. El cerdito trabajaba y trabajaba para cumplir puntual con su deber. Y soplaré si tu dinero no llena los bolsillos del lobo feroz. Y soplaré mejor que el miedo. No hay incentivo para un buen pagador. Un invierno frío intenso, el cielo estalló en pedazos y la casa de adobe y paja se quedaron sin trabajo. ¿Quién se atrevió a echarte la culpa del naufragio? A ti que siempre trabajaste y trabajaste. A fin de mes llegó la orden de desahucio. No tardó en aullar el lobo cobarde. Más pequeño se negaba a dejar su casa en manos de usureros. La familia se atrinchera ante la puerta. No habrá viento que desmonte nuestro sueño. Soy un electro dueño. Seres mitológicos de trabajo social. ¡Vamos allá! Bueno, pues para retomar un poco... Bueno, retomar y ir finalizando porque se nos van los minutos. Se nos va. Vamos a escuchar un poco las impresiones que algunas personas que siguen el programa tienen sobre este tema de la vivienda, infravivienda, vivienda digna. Y vamos a empezar con Antonio, un maravilloso castrillonense... Antonio. Que nos cuenta un poco a qué le suena todo esto. Antonio. Toyito. Toyito, dale. Respecto al término infravivienda, creo que es muy explícito. No es necesario meterse en una definición muy profunda para imaginarse lo que es. Lo que sí me resulta más complicado es definir qué aspectos hacen que una vivienda se pueda considerar infravivienda. Pero a mí me parece que una vivienda digna y de calidad tiene que tener por lo menos suministro eléctrico de agua y de gas hoy en día. Si no, eso es como una chabola, ¿no? Ya ni meterme en que las paredes no se caigan por sí solas, ¿no? Pero hablando de manera seria, yo creo que eso sería lo básico. Luego ya que no tenga lactosa ni gluten, es otro rollo. Bueno, un saludo. Chao. Bueno, pues eso. Fácil y sencillo. Sí, para toda la familia. Agua, o sea, corriente. Y electricidad. No, electricidad, luz y gas. Luz y gas. Y tirando para adelante, ¿no? Y no hay lactosa ni gluten, joder. No. ¿Qué estamos? Las cosas sencillas. ¿Qué estamos convirtiendo las casas? La gente pide mucho. Tío, es que es, no puede ser, no puede ser. ¿Qué va a ser esto de seguridad, salubridad? Eso son ya... Eso sí que es vivir por encima de tus posibilidades. Gracias, Antoñito. Te esperamos aquí el próximo programa. Te has invitado. Te has invitado. Qué majo, Antoñito, ¿eh? ¿Y quién más tenemos por ahí? Joder, tenemos... es que vamos a hacer una sección especial. Sí. Y tenemos a Gertrudis... que ha vuelto. Que ha vuelto. Pero ha venido acompañada de su amiga Roberta. Y entonces Gertrudis y Roberta... hemos estado hablando con ellas y nos hacen una reflexión que hay que escuchar. Muy profunda. Mucho. Mucho. Hola, buenas. Pues estamos aquí hoy con Gertrudis y con Roberta. Hola, Gertrudis, ¿qué tal? Bien. Hola, Roberta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues estamos aquí con ellas, con Gertrudis y con Roberta, porque nos van a explicar, a ver, ¿qué les parece a ellas lo que es una vivienda digna? A ver, chicas, ¿qué os parece a vosotras que es una vivienda digna? Pues una casa bonita. ¿Una casa bonita? Sí. A ver, a ti, Roberta, ¿qué te parece que es una vivienda digna? Pues una casa que sea muy bonita. Que sea muy bonita. ¿Y a ti, Gertrudis? Pues una casa que esté... muy limpia, muy cuidada y que no esté tan viejita y que esté una bonita. Y que esté bonita. Ah, pues muy bien. Una vivienda digna es una casa que esté cuidada, que esté bonita, ¿no? Y que esté muy bien y que esté limpia. Qué bien. ¿Y vosotras sabéis si hay gente que no tiene casa? Por ejemplo, los pobres. Ah, los pobres no tienen casa. Hay pobres que no tienen casa. Porque no tienen tanto dinero para comprar una casa para que puedan, pues ya sabéis, hacer cosas y... ¿Y tú qué piensas, Roberta? Que los pobres, bueno, ellos tienen que buscar una tienda que tenga comida gratis. Claro, porque tienen menos... Porque si no, nunca van a comer. Algunos acaban muertos, los pobres. Pues fijaros, es importante tener una vivienda digna y tener un trabajo. Los ricos sí que son muy buenos. ¿Tú crees que los ricos son buenos? Bueno, más o menos, porque importa ser rico, pero lo que importa, bueno, es que estemos bien, estar a gusto en nuestra casa y cuidarnos mucho. Muy bien, eso sí que es importante, Roberta. ¿Y tú, Gertrudis, qué piensas al respecto? Pues... ¿Cómo podemos solucionar el problema de que haya gente que no tenga casa? ¿Cómo creéis vosotras que se puede solucionar? Pues, mira, podemos hacer pues muchas cosas para que la gente pobre pueda coger sus casas. Por eso los trabajadores sociales se juntan mucho para recaudar sus dineros. Ah, muy bien, para eso, fíjate. ¿Y tú qué piensas que podemos hacer, Roberta, para que todo el mundo pueda tener una casa digna? Una vivienda digna, como estar bonita, limpia. Si tienen un poco de dinero para un trabajo, por Dios. Y si no tienen trabajo y dinero, ¿qué podemos hacer los demás para conseguir una vivienda digna para todas las personas? Juntar el dinero. ¿De todos? De todos. ¿Y repartirlo? Y repartirlo. ¡Buah! Eso sí que es una idea genial, ¿eh, Roberta? Sí, podrían comprar una casa con esa idea. Ah, pues genial. Pues muchas gracias, chicas, por acompañarnos otro día más. Otro día volvéis a contarnos vuestras cosas, ¿vale? Por supuesto. ¡El jueves! El viernes. El jueves. Encantadas. Muy bien. El jueves. A las 9:30. A las 9:30 en Radio Crash, en la radio. Qué geniales. Buenísimas. Son. Yo me quedo con la última idea. A ver, esta gente es de mi palo, ¿vale? Es rollo comunitario. Ellas al final concluyeron que lo mejor aquí era juntar la pasta. La pasta de todos y comprar y una casa, el chalete. Todos. El chalete con piscina, pero para todos. Para todos. En fin, tenemos mucho que aprender de Gertrudis y Roberta, de cómo ven la vida y pues sí. De lo que significa una vivienda digna y querernos todos mucho y compartir. Y estar a gusto en tu casa. Y quererse. Y ya quererse. Y ya estaría. Y bueno, qué complicadas hacemos las cosas. Vamos a acabar con un tema musical. Pues bueno, sí, pero espera, vamos a contar primero. Ah, bueno, no, temazo, que nos vamos, temazo. nos vamos. Casi. Temazo de. Vamos a poner algo de Víctor Jara, Juan Sin Tierra, ¿qué te parece? Venga, Juan Sin Tierra y ya nos despedimos después. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido. Para conquistar su tierra, lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía, Belén. Nos vamos, Sofi. Qué guapa despedida, ¿eh? Nos vamos. Me ha prestado. Nos vamos luchando por nuestra tierra. Joder, ojalá. Ojalá. Esta es la patria que queremos. Por la tierra de todos. Esta es la patria que queremos. Y mientras tanto, mientras la patria llega y no llega, ¿dónde podemos seguir escuchando el Sueñacóptero? No, en nuestro Facebook, el Sueñacóptero, así, sin más. En antena, ahora mismo, donde estamos, en Radio Crash 105 FM, en Xixón. En nuestra web, radiocrash.org. Eso es, que ya está subido el primer programa. Y en el podcast que tenemos también en la plataforma iVoox, los vamos subiendo pues poco a poco, cuando se nos viene inspiración. Y os dejamos, esperemos que haya estado entretenido. Sí, yo creo que ha molado. Y si tenéis alguna proposición de temas que no para indecente. Otro programa, que no sea indecente. Ya lo hacemos indecente nosotras, no os preocupéis. Un día vamos a hablar sobre el Yes We Fuck. Ay, por favor, ojalá. Madre por mía, notopedia y Yes We Fuck. Esto, vamos a... Me parece genial. Vamos a hacer esos temas ahí, dándole sí. duro. ¡Hala! Que nos vamos. Dejamos con Rodrigo Cuevas y su versión de Embrujada. Un abracín. Vecinos. La bruja cuenta con mi aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Stop me, hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche, olvida tu mal humor. Embrujada, vive encadenada a un viejo televisor. Y de Samantha cuenta.